a 25 años de la democracia. ¿Sabías que dentro del gobierno de la nación existe un órgano independiente que es la Defensoría del Pueblo? ¿Sabés cuál es su misión? Repensando la Constitución.